Si os aparece con el móvil, si os sí. ¿Empezamos ya a tope? Vale. Sí, igual con la presentación. Podrías presentarte y explicar qué áreas de investigación estás aquí. Claro. Pues empezamos si queréis. Si al secretario le parece bien también. Bueno, buenas, gracias por estar aquí una hora antes de lo normal, que sé que os he hecho venir antes, pero bueno, vengo desde Castellón y era la única forma de luego de coordinarlo con el tren de vuelta que sale a las 8. Y gracias por invitarme, es un placer estar en un máster que trabaja temas tan interesantes y que os deseo muchos ánimos para que os salga bien TFM ese trabajo, porque estos temas son muy candentes y de máxima actualidad. Yo un poco mis líneas de trabajo vienen vinculadas a lo que vamos a ver hoy, entonces tampoco voy a extenderme mucho en quién soy. Soy profe de la UGI de Castellón, trabajo temas de teoría política. Eso sí, avisaros que no soy sociólogo, no, mi campo está mucho más vinculado a la teoría política, a la filosofía política, pero sí que voy a intentar presentaros dos modelos de democracia, y no solo la parte más teórica, conceptual o filosófica que podríamos discutir, sino también un poco aplicado a la actualidad y sobre todo aplicado al contexto español de un trabajo de investigación que estamos desarrollando de dos modelos de democracia que son los que vamos a ver hoy. No son los únicos dos, hay muchísimos más, pero son dos que creo que sí que nos pueden hacer pensar, discutir y analizar sobre todo el contexto político español a raíz del 15M y todo lo que ha ido evolucionando desde el 15M hasta la actualidad. Sé que tenéis ya grandes profesores sobre temas del 15M y esfera pública, así que espero no repetirme. Si alguna cosa ya la sabéis, me la decís y la saltamos. Me gustaría también que la clase fuera un poco dialógica, que no fuera yo soltándoos aquí un discurso de 2-3 horas, porque creo que ahí el conocimiento tampoco prospera, porque no sabré si realmente se entienden los conceptos o lo estoy planteando bien. Así que porfa, cualquier cosa que no se entienda, me paráis o lo discutimos, ¿vale? Porque vamos a ver temas de bastante actualidad y algunos conceptos que creo que pueden dar de sí para discutir. Esta diapositiva estaba pensada ya antes de que falleciera Sartori, que sabéis que falleció hace 2 días. Pero bueno, Sartori es un clásico de la teoría política básico, que seguro que estudiáis también, a la hora de entender los conceptos y sobre todo a nivel de metodología, que también tiene trabajos y tal, o a nivel de reflexionar sobre el papel de la ciudadanía o los medios de comunicación de masas con Homo Videns. Pero hay una pregunta que él plantea que creo que es interesante que empecemos por ahí. Y él dice que si pensamos en la democracia como una pirámide, sabéis que Sartori no es defensor de la democracia participativa en sentido estricto ni mucho menos, pero él dice que si tenemos que pensar en la democracia como una pirámide, la duda y la discusión política y teórica y filosófica siempre es la siguiente: ¿de qué modo y qué cantidad de poder transferir desde la base al vértice del sistema político? Es decir, podemos entender un sistema democrático más como un círculo, más horizontal, o más como una pirámide, es decir, más pensando que el poder se concentra en la parte de arriba y luego la base, la ciudadanía, tiene una función menor a la hora de legitimar o a la hora de participar políticamente, ¿no? Claro, la teoría política, la filosofía política, lleva mucho tiempo discutiendo sobre esta cuestión: ¿cuánto poder debe tener la ciudadanía y cómo lo debemos redistribuir? Todos reconocen que la democracia es el sistema que depende de la ciudadanía, es el poder del pueblo, ¿no? Esa idea que ha ganado aceptación y que tiene una aceptación mayoritaria. Ahora bien, si bien todos aceptamos o defendemos la democracia, no todos tenemos la misma comprensión de cómo implementar esa democracia, cómo llevarla a la práctica. Es lo que nos está diciendo Sartori con esta pregunta. ¿Debemos otorgar más poder a la ciudadanía en su capacidad política? Si la respuesta es sí, la siguiente cuestión es ¿cómo? ¿Cómo transferimos ese poder? Claro, hasta ahora esta pregunta, ¿cómo se ha resuelto? ¿Qué diríais vosotros? En base a consultas o quizás encuestas para luego poder tomar alguna decisión. Democracia representativa, voto cada 4 años y elegir a los representantes. Exacto. La fórmula que se da a esta pregunta es la pirámide clásica, ¿no? Luego podemos ampliar la representación con lo que estás señalando, ¿no? Es decir, la representación. ¿La representación qué figuras claves tiene para que exista? El voto, habéis dicho. Voto. Representantes. El Parlamento. programas, representantes, Parlamento. Parlamento, perfecto, ya lo tenemos aquí. ¿Y quién más? Se os ha olvidado uno que es la pieza clave. Ciudadanía y partidos políticos. Que precisamente partidos políticos, luego la pregunta es, ¿tienen mucha popularidad ahora o están sufriendo? Bueno, eso ahora vamos después, pero hemos entendido la respuesta a esa pregunta ha sido la representación, efectivamente, ¿no? Entonces, la representación implica que el repertorio político principal es el voto. El que se otorga a la ciudadanía, el cómo transferir el poder, es a través del voto, que eso lo que hace es legitimar el poder. Y legitimar y también hacer que la clase política vaya rotando, ¿no? La clásica teoría de Schumpeter, no sé si habéis leído el famoso libro de 1942, Capitalismo, Socialismo y Democracia, que es un libro, que es un clásico, mucha gente dice está anticuado y efectivamente lo está, pero también hay que pensar el contexto, se escribe en 1942, plena Segunda Guerra Mundial, no tiene mucha confianza en eso de la capacidad política de la ciudadanía por los resultados de lo que ha sucedido en algunos países, de que líderes han ido emergiendo con la democracia, ¿no? Entonces piensa un sistema elitista para la rotación de élites. Ahora bien, es interesante leer a Schumpeter en la actualidad, porque si leéis a Schumpeter y si despertara la actualidad se escandalizaría. O sea, Schumpeter, esto es una lectura mía propia, no digo que la hagáis vosotros, pero sería un revolucionario en el momento actual si intentáramos implementar lo que él reclama. Porque él no solo reclama que exista voto y parlamento y partido, sino que es muy exigente respecto a programas competentes y diferenciados, clase política que rote cuando no funciona, un parlamento muy exigente con los que no funcionan bien internamente. Es decir, los presupuestos normativos, el ideal que él entendía de democracia representativa, está muy alejada, podemos pensar, eso es una provocación mía, pero está muy alejada de lo que vemos en la actualidad respecto al funcionamiento, pues cómo realmente, aquí no me voy a meter en terreno de PEP porque a lo mejor luego me atiza, ¿no? Pero vemos en los datos cuantitativos, en los estudios sociológicos, cómo se están dando una serie de tendencias que no hacen confiar en exceso en la pirámide esta que existe, ¿no? Respecto a parlamentos, partidos, elecciones y voto, ¿no? De hecho, esto es una tendencia no solo en España se produce también, pero estamos viendo como en diferentes países hay un descenso generalizado de votantes. En España más o menos se ha mantenido en los últimos años, pero también los sociólogos nos dicen que cuando vamos a votar con más desafección, menos convencidos que en otras épocas, ¿no? El número de afiliados a partidos también desciende. Además, en España, esto Pep nos lo puede explicar mejor, pero el censo de los partidos políticos no acaba de estar siempre claro, no siempre se actualizan, no hay datos, hasta donde yo sé, no hay datos muy claros de cuántos afiliados hay en la actualidad, pero sí que sabemos que hay un descenso respecto a décadas anteriores, ¿no? Y hay países donde se ve todavía más, porque hay más, una trayectoria más larga. En Gran Bretaña, por ejemplo, el Partido Laborista es incomparable el número de afiliados ahora con hace un par de décadas, ¿no? Hay una desconfianza hacia la clase política también, descréditos. Si vemos las encuestas, estas que son muy divertidas, porque además los medios de comunicación ya no las retransmiten, nos ponen los rankings de los más valorados, ¿no? Cuando tú empiezas a ver eso la primera vez, crees que están valorando sobre 5, porque ningún político prácticamente supera el 5, cuando en realidad están siendo valorados sobre 10, ¿no? Y te llama la atención que hay muchos representantes políticos, muchos también personas del gobierno, que están con puntuaciones con 1,8, 1,9, 2 puntos y que de ahí no suben, ¿no? Sobre 10. ¿Y eso sube en todos los países? Eso es bastante generalizado, sí. Aquí somos muy críticos, ¿eh? Yo cuando vemos los datos comparados, aquí somos bastante críticos, pero es una tendencia generalizada. Vimos luego con los municipalismos, sobre todo cuando Carmena y Colau llegaron al poder, como de repente un par de personas tenían un 6, porque Carmena sacó un 6, Colau también, que era una nota bastante significativa. Rivera también ha llegado a superar el 5 en alguna ocasión. No sé ahora, los últimos meses no lo he seguido, no sé ahora cómo están, ¿eh? Rivera sé que ha bajado un poco, no sé cómo está Carmena y Colau. Pero la valoración en general hacia la clase política es muy baja, incluso de los propios votantes, ¿eh? Porque Rajoy saca un 2, pero eso significa que sus propios votantes le dan una puntuación baja, porque si no, no llegas a sacar una puntuación tan reducida, ¿no? Es decir, hay una desafección, hay un descontento con la clase política. Luego, esto lo conoce Pep y de hecho también me gustaría que lo habláramos, pero las encuestas del CIS sobre las preocupaciones de la ciudadanía son preguntas en abierto, ¿no? Es decir, preguntan a la gente, ¿cuál es su primera preocupación respecto a la situación actual? Es una pregunta en abierto, no es un test que te digan, contesta una u otra, ¿no? La segunda respuesta que más se repite es la corrupción política. y no sé si es la cuarta o quinta, no recuerdo, ha ido cambiando según dos meses, pero es la clase política una de las mayores preocupaciones, un porcentaje menor respecto a la economía, por supuesto, y la corrupción. Pero claro, tanto la corrupción como la clase política como los partidos salen en esa lista. Eso significa que ciudadanos de a pie contestan espontáneamente a que una de sus preocupaciones son los pilares o uno de los pilares básicos de la democracia representativa. Eso son datos que nos tienen que hacer pensar, ¿no? Los sociólogos deben interpretarlo y hacernos entender qué está pasando ahí, pero podemos reflexionar sobre ello y ver que puede que haya tendencias novedosas al respecto, ¿no? Respecto a nuestro posicionamiento frente a la democracia representativa. Claro, ahí se introducen. Ahí se pueden introducir dos preguntas claves. ¿Cuál es el papel de la opinión pública en la actualidad? Porque ahora también hemos visto, claro, Béthel plantea su libro 1942 y el modelo de democracia representativa que conocemos en la actualidad tiene un reto, que es hacer frente, no hacer frente en sentido de enfrentamiento, sino ver el potencial que acompaña a todos los aparatos que tenéis aquí, a las nuevas herramientas de comunicación. Una de las críticas clásicas a la democracia directa griega era que es imposible que mucha gente vote a la vez. Ahora, sin embargo, aparecen unas nuevas herramientas de comunicación que facilitan el voto de muchas personas estando alejados del lugar donde se toma la decisión, ¿no? Esto abre una pregunta. Y vinculado a ello, ¿qué sucede con la democracia en la actualidad? Aquí hay una imagen que siempre me gusta, sé que es fatal esta imagen, pero no sé por qué insisto en ponerla. Para explicar el concepto de sociedad civil, yo hice la tesis doctoral sobre el concepto de sociedad civil, estuve 4 años leyendo todo lo que había sobre el concepto y al final llegué a la conclusión de que no sabía lo que era. O sea, que no leáis mi tesis, por favor, pero porque hay mucha polisemia respecto a ese concepto, muchos planteamientos heterogéneos respecto a qué significa, ¿no? Es igual que el concepto de democracia, pues llevado al terreno de la sociedad civil, qué significa, qué debería significar o cómo debería funcionar, hay mucho debate. Pero ahí hay un autor clásico y clave que seguro que habéis trabajado, que también es muy importante, o de los más importantes para la esfera pública que estáis estudiando en este seminario, que es Habermas, ¿no? Habermas tiene en Facticidad y Validez una metáfora muy, muy bonita para explicar el concepto de sociedad civil, y es mucho mejor que estar 4 años leyendo el tema, cuando viene a decir que la sociedad civil es aquella trama no asociativa, no económica y no estatal, es decir, no es política ni económica, la diferencia, que ancla las estructuras en el mundo de la vida y pone un concepto muy complejo, pero al final la clave es cuando dice su funcionalidad, dice su sentido es realizar un asedio continuo al castillo sin ánimo de conquista. Es muy bonita esa frase, ¿no? Realizar un asedio continuo al castillo sin ánimo de conquista. Es decir, la sociedad civil son los grupos ciudadanos organizados que lo que pretenden es presionar al castillo, presionar al Estado para que éste tome en cuenta sus propuestas. La idea de Habermas también es normativa, o sea, es ideal en cierto sentido porque dice, claro, la sociedad civil tiene que encargarse solo de transformarse a sí misma y tiene que encargarse de presionar a la clase política respecto a las cuestiones que considera obsoletas, ¿no? O las cuestiones que deben ser revisables desde el punto de vista de la Constitución, la legalidad, etc. Pero exige que la clase política sea porosa, ¿no? Utiliza el concepto de poroso, esté abierto, sea poroso, esto ya lo conocéis, respecto a los influjos procedentes de esa esfera pública de la sociedad civil, ¿no? Entonces, necesitamos esas dos condiciones, sociedad civil activa, por un lado, y clase política porosa. Cuando ambos elementos se producen, las democracias operan según la política deliberativa que él plantea, es decir, avanzan, reestructuran su funcionamiento diario y se racionaliza el proceso político, que llama él, ¿no? Claro, el concepto de esfera pública en Habermas, sabéis que es complicado porque utiliza el concepto Öffentlichkeit en alemán, que ya sé que a pesar de mi pinta de alemán no lo soy, por tanto no sé cómo se pronuncia exactamente ese concepto, pero el concepto de Öffentlichkeit es difícil de traducir. Hay autores que dicen que es esfera pública, otros que dicen que es opinión pública y otros que directamente el traductor optó, en el libro lo leeréis, de Facticidad y Validez, que dice la esfera de la opinión pública. Tanto de no se pilla los dedos porque utiliza los dos conceptos en uno, esfera de la opinión pública, ¿no? Pero para Habermas lo que sí que sabemos todos, y ya lo habréis estudiado en el máster y lo estáis estudiando, es como la esfera pública, es decir, es el ámbito donde se resuelve, donde la sociedad civil opera y sale una serie de opiniones, ¿no? Una serie de opiniones que tienen que ser racionales, porque sabéis que ahí nos está pidiendo que sea a través de un proceso dialógico, aquí el 15M muchos asocian como que cumplía las condiciones que pedía Habermas, es decir, un proceso dialógico en el cual la ciudadanía discuta de forma abierta, transparente, inclusiva, es decir, que la gente diversa pueda participar del debate y que los criterios sean también revisables, ¿no? Y por supuesto de forma no violenta y todas estas condiciones normativas que Habermas exige. Sartori, por su lado, tiene otra frase de estas bonitas. Sartori escribe muy bien, para mí es de los que mejor escriben en teoría política o de los que más ameno lees, porque Habermas, leerlo, a veces dices, bueno, salto directamente al capítulo 7, el facticidad y validez, que así ya me llevo, que es lo más interesante, ¿no? Donde está más la solución que él plantea, porque leerlo entero se hace pesado, ¿no? Pero Sartori, que escribe muy claro y que tiene un libro muy, muy básico, La democracia en 30 lecciones, se plantea también la pregunta respecto a la opinión pública, ¿no? Dice, todo el edificio de la democracia se apoya en la opinión pública y en una opinión que surja del seno de los públicos que la expresan. Dice, claro, si todo el edificio de la democracia depende de la opinión pública, porque él en realidad está pensando que la parte realmente importante que hacemos como ciudadanos es votar, tendremos que saber que si el voto es lo más importante, cómo esa ciudadanía crea esa opinión. O sea, cómo la ciudadanía crea su propia opinión, porque al final son los maquinistas del sistema democrático. Si votan mal porque están mal informados, al final el sistema democrático se ve resentido y se ve dificultado, ¿no? ¿Por qué os planteo estos dos autores? Porque son claves para entender la esfera pública. Sin estos, le prometí a Pep que no hablaría mucho de esfera pública, pero sí que lo introduciría brevemente. Y estos dos autores son claves, ya los conocéis, tenéis las referencias, pero para ambos analizan la esfera pública en el entorno 1.0, es decir, en el entorno de los mass media. Claro, Sartori ya falleció hace un par de días, pero cuando escribía era una persona ya bastante mayor respecto a estos temas, no estaba familiarizado con las nuevas tecnologías que vosotros conocéis y que estamos conociendo ahora y que se están experimentando con ellas. Y Habermas, si lo seguís leyendo, porque sigue al día de la actualidad y sigue siendo muy crítico, ahora más crítico que nunca, sigue diciendo que la prensa es el eje vertebrador de la esfera pública y la prensa confía casi exclusivamente en la prensa, ¿no? Dice, bueno, eso de los medios nuevos digitales está muy bien, pero en realidad seguimos dependiendo de la columna vertebral que solo es la prensa, ¿no? Entonces sigue un poco anclado en un esquema más tradicional. Claro, y los dos, en realidad el modelo de democracia que contestan, Sartori se acerca más al modelo representativo, Habermas plantea lo que muchos llaman democracia de doble vía. La democracia tiene dos vías, la clase política, la parlamentaria, y la sociedad civil. Y confía exclusivamente en la sociedad civil, es decir, confía en la posibilidad de la sociedad civil de presionar a la clase política, ¿no? Pero en ningún caso ve factible abrir nuevos canales de participación o experimentar como estamos conociendo ahora en Madrid, con experimentos que están haciendo en Barcelona o en otras ciudades, ¿no? Claro, hoy en día, lo hablábamos antes en la comida, están apareciendo muchos modelos de democracia nuevos. Muchos de ellos, por cierto, se inspiran o necesitan y dependen y han leído a Sartori y Habermas, son el punto de partida de muchos modelos de democracia. Esta imagen, perdonadme por la calidad, es fatal, ya lo sé, es mía, como podéis imaginar, no sé diseñar en absoluto, pero pensé que era una forma de ilustrar que existen diferentes modelos de democracia: democracia líquida, democracia directa, democracia digital, democracia monitorizada, post-representativa. Por la poliarquía de Dahl. Son todos modelos que hoy en día están irrumpiendo, que en el eje, si hacemos este eje ficticio entre democracia mínima, que sería la que defiende Schumpeter, entendida como democracia igual a partidos políticos, voto, parlamento, etc., y la democracia pura, entendida más en el modelo de democracia clásica de acción directa a la ciudadanía, se van situando de forma... O sea, no, esto no es geométrico ni mucho menos, o sea, se podría mover hacia un lado a otro, pero muchos modelos que sin ser democracia pura, sin buscar la acción directa, sí que tratan de superar o ampliar, dependiendo qué modelo, la democracia representativa. Es decir, entienden que la democracia representativa necesita ampliar el repertorio político y plantean otros canales. Y además, para todos estos, democracia, aquí solo hay unos cuantos, pero democracia líquida también, democracia digital, las nuevas herramientas de comunicación son importantes, son fundamentales. Esto era un poco la parte introductoria. Ahora viene la parte más novedosa quizá, y es profundizar en dos modelos concretos. Insisto, son solo dos, ¿vale? Podríamos profundizar en más. Pero creo que son interesantes porque, a pesar de ser teóricos y plantearse desde la filosofía política, están empezando a examinar, estamos intentando llevarlos a la práctica, o sea, ver cómo funcionan en la práctica, que es la democracia monitorizada y la posrepresentativa de Tormey. Hay otros muy interesantes en la actualidad que se están desarrollando mucho y que están pegando fuerte, como por ejemplo democracia por sorteo, que ahora hay un boom de textos y artículos sobre democracia por sorteo. Hay un texto muy interesante de divulgación que acaba de salir publicado que se llama Against Elections, que acaba de traducirse al castellano también, que por supuesto os animo a su lectura. En ellos no vamos a entrar, vamos a entrar solo en estos dos, monitorizada y posrepresentativa. No vamos a saltar esto que es más metodológico. El concepto de monitorizada, antes de empezar a deciros qué es, ¿a qué os suena? ¿Habéis leído algo al respecto? ¿Os suena a algo o suena más bien a chino? Vigilancia. ¿Vigilancia? ¿En qué sentido crees que puede ir? Una supervisión, pero en un sentido real, de la ciudadanía, de la sociedad civil, a la clase política, supongo, aprovechando la nueva tecnología y la posibilidad de... Creo que la cerveza vamos a ir a las 6:30 ya, porque has avanzado la mitad de la sesión, efectivamente. La fiscalización, más que vigilancia, luego veremos que no es tanto vigilancia, porque vigilancia puede tener una connotación privada que no tiene sentido, porque yo puedo vigilar lo que tú haces en tu vida privada. La monitorización se piensa más como un proceso que se hace en abierto y que es público, ¿vale? Y sobre asuntos de interés público. Pero efectivamente la fiscalización, como te llamas, como Pedro muy bien dice, la fiscalización hacia los núcleos de poder utilizando las nuevas tecnologías. Este concepto y este modelo de democracia es muy cercano a otro modelo de democracia que os animo también a que lo sigáis, que se llama contrademocracia, que lo escribe Pierre Rosanvallon, un teórico político francés muy conocido, que además es curioso porque publica este libro finales 2008, cuando luego el concepto de democracia monitorizada de King lo plantea en enero-febrero 2009, o sea, un par de semanas después, con otro concepto que es el de democracia monitorizada, ¿no? Los dos vienen a significar bastante lo mismo, aunque para uno, para King, la parte de las nuevas tecnologías tiene más importancia que para Rosanvallon, donde no entra, no profundiza. Pero la idea de contrademocracia es interesante, porque cuando alguien escucha contrademocracia, a priori piensa que es ir en contra de la democracia, o sea, es un enfrentamiento, un choque de trenes, ¿no? Y él no lo está planteando en esta línea, sino se refiere a los contrafuertes que deben existir en la democracia, para que esta sea una democracia más real, más profunda, más deseable. Dice que esos contrafuertes él pone el origen, como todo buen francés, en la Revolución Francesa, 1789, entonces dice que desde ese momento se están empezando progresivamente a consolidar una serie de núcleos de resistencia y de vigilancia y control hacia los centros de poder desde la sociedad civil, ¿no? Y lo ve ya desde ese momento histórico y ve que en la época actual eso se ha consolidado, es decir, los contramuros, los que hacen de contrapeso al poder, pero a su vez también hacen que el castillo crezca y mejore, se están viendo consolidados. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está cada vez más activa, pero está siendo activa en espacios externos a la política tradicional, ¿no? Quizás no voten tanto, voten con menos alegría, pero son muy activos en reforzar, en fiscalizar lo que hacen los núcleos de poder. Este concepto, por cierto, si leéis este libro, solo con la introducción de este libro es genial. En la introducción no son de estas introducciones a libros que lees y dices, me están intentando convencer de que me lea el libro. No, la introducción del libro te cuenta todo. Está muy bien sintetizado, pues si hacéis el TFM de estos temas, con eso os sirve para tener una idea muy clara de lo que plantea Rosanvallon, ¿no? Luego King, unos pocos meses después, o semanas después, perdón, King es muy conocido en el ámbito de la teoría política por el desarrollo del concepto de sociedad civil desde los años 80, plantea en un libro de 880 páginas aproximadamente el concepto de democracia monitorizada. hasta la página 680 no se plantea el término, así que también podemos saltarnos esa parte, pero a partir, porque lo que hace es un análisis histórico de la democracia, ¿no? Y dice que la democracia en realidad la planteamos ya siempre desde la democracia ateniense clásica, pero hay que ir un poco más atrás y hace un poco una crítica a la teoría y a la historia clásica de la democracia y hace una revisión completa de todo el concepto de democracia a lo largo de toda la historia. Está muy bien el libro, pero luego lo más novedoso desde mi punto de vista es a partir de la página 680, como digo, cuando habla de la tercera ola de la democracia que llama él, o tercera fase de los tres que está describiendo, y habla del concepto de democracia monitorizada. Aquí la pregunta de reflexión es, vale, estamos viendo que votamos cada vez menos, las tendencias que hemos visto al principio y que los sociólogos nos están contando muy bien, ¿no? Y los científicos políticos nos lo están poniendo con datos, con números, sobre la desafección hacia la representación. Dice, esas tendencias las estamos viendo consolidadas. Dice, sin embargo, realmente estamos... O sea, ¿esta desafección es con respecto a la democracia representativa o es respecto a la política? Porque él observa, en este caso, sitúa el origen no desde la Revolución Francesa, sino desde después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de 1945, dice que cada vez más hay grupos muy activos de la sociedad civil que están utilizando o que están empleando precisamente esta fiscalización de los núcleos de poder y que existe un boom mayúsculo en el momento en el que aparecen los aparatejos que tenemos aquí en la mesa, ¿no? Las nuevas herramientas de comunicación en general. ¿Cuál es la idea que se plantea? Él tiene varios libros interesantes que leer. Luego, de hecho, el libro de The Life and Death of Democracy está en versión más resumida, publicado en Cambridge en el 2013, en el libro este Democracy in Media Decadence. Aquí no solo analiza las ventajas de las herramientas digitales, sino también las problemáticas, porque no es ingenuo y es consciente que existen cosas como la brecha digital, como la concentración constante de medios de comunicación que sabéis que se están comprando unos a otros y que explican, por ejemplo, cambios editoriales como el del País, ¿no? Cuando ves que luego el 33% del accionariado depende de un grupo de inversión y es el grupo principal ahora de un grupo tan importante como el Grupo Prisa. Todas estas problemáticas que hay en el ámbito de la comunicación las analiza, ve los problemas también, pero ve como en términos históricos hoy en día estamos ganando en cuanto a nuestra capacidad de organización y nuestra capacidad de comunicación debido a las novedades en el ámbito tecnológico, ¿no? Y también debido al anhelo que tenemos de participar en política. Es decir, en realidad ahora mismo vemos todos estos datos de desafección y que a uno le desaniman cuando ve los periódicos, o que a alguno le puede asustar, sobre todo si es político, representante o pretende serlo. No sé si es el objetivo de alguien de aquí o si ya lo sois alguno de vosotros, pero es algo que asusta ver los datos de desafección respecto a clase política, ¿no? Puede impactar. Pero en realidad la política está más viva que nunca. Somos más activos que nunca. O sea, no es una crisis de la política, es una crisis de un paradigma en concreto. O más que una crisis, son síntomas de un paradigma en concreto. Entonces eso lo resalta en este libro. Y él aquí plantea el concepto de democracia monitorizada, y aquí luego me gustaría que lo discutiéramos, porque él no entiende la democracia monitorizada, o sea, como un modelo ideal. Él entiende que esto es la mejor forma para describir tendencias que se están consolidando. O sea, lo plantea como una herramienta para analizar y entender democracias, y dice, no todas las democracias, pero sí algunas muy en concreto. Y no solo se refiere a las democracias occidentales, también analiza mecanismos de control que se están consolidando, por ejemplo, en países como la India o otros países, ¿no? Y desarrolla todo un elenco de sitios donde percibe que esta democracia monitorizada se está consolidando. Esto es importante, ¿eh? Porque es un debate que hay luego con él respecto a si esto es un modelo ideal o realmente esto es una descripción de los hechos, ¿vale? ¿Qué significa también? Por un lado, él viene a decir, la democracia hasta ahora, el repertorio político era uno, era el voto, y el principio democrático muy básico, todos lo sabemos, la democracia representativa, Schumpeter lo explica perfecto, ¿no? Un ciudadano o una ciudadana, un voto. Ese es el principio básico. Dice que este principio hoy en día se ve superado. Esto es importante, ¿eh? Se ve superado, pero en ningún caso se ve... O sea, la democracia monitorizada viene a significar más que la representativa, pero no menos. Insiste en esa idea muchas veces John Keane, ¿eh? O sea, no niega el papel central de los partidos políticos, parlamentos y elecciones. Lo que niega es que estos sigan siendo el único núcleo central. No sé si me explico, ¿vale? Pero sigue siendo vital. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? Se está consolidando tendencias hacia donde hay una persona con numerosos votos, numerosos intereses, muchas preocupaciones y la incapacidad de representar puntos de vista heterogéneos. O sea, pero esa crisis no viene por la representatividad en sí, sino porque la representatividad no vale, o sea, porque ese voto está vacío, que no es el que ha votado, sino otro que está por otro lado. Claro, o sea, quieres decir que uno de los motivos por los que él pierde legitimidad o... Que es que el voto cae en saco roto, creo. Sí, exacto, él, de hecho, mira, justo eso viene después. ¿Ves? Si es que, Pedro, si te seguimos a ti, de verdad que la cerveza vamos a ir demasiado pronto, ¿eh? Pero luego vamos a eso, ¿vale? Para no... porque si no luego nos saltaremos y me saltaré una parte importante. Pero efectivamente, luego analiza la dificultad de representar intereses diversos dentro del paradigma de la representación por elementos como el que estás señalando tú, ¿no? Aunque, insisto, Kim es un defensor profundo de la representación, ¿eh? O sea, él no dice que haya que superarla ni eliminarla, que la está complementando con la monitorización. Eso es una idea interesante, o sea, importante, porque si no, es una interpretación un poco... Sería una interpretación sesgada de lo que él plantea. El concepto de monitorización, es interesante este término. Luego mucha gente por ahí escribe motorización. Bueno, en los exámenes ya ni os digo lo que me cuentan los alumnos, me ponen cualquier concepto que os podáis imaginar, monitorización, solo los que han estudiado más. Pero, ¿qué viene a significar? Lo utiliza porque es un doble juego. Monitorización en cuanto a proceso político, de proceso de escrutinio, fiscalización, y también de monitor, o sea, de que se realiza a través de monitores. ¿Qué viene a significar este concepto? Es un escrutinio público de un asunto de interés público. Esto es interesante e importante para entenderlo. O sea, es un escrutinio. Escrutinio, sabéis, además, que separar etimológicamente el concepto de escrutinio es separar lo no válido de lo válido, ¿no? Incluso algunos dicen separar la mierda de lo válido, ¿no? De un asunto de interés público. No es que yo vaya a analizar la vida privada. Imaginad que Pedro fuera mi adversario político y que vamos a unas primarias, esto que ahora está de moda, y que luego nos enfrentamos y ya dejamos esos amigos y esas cosas, ¿no? Entonces, y que yo empiezo a vigilar su vida privada y digo, mirad lo que ha hecho Pedro en su vida privada, en lo que sea, ¿no? Cuestiones de amoríos o lo que fuera. Claro, eso no es un asunto de interés público en ningún caso, eso es un enfrentamiento, una pataleta que yo puedo tener hacia Pedro, ¿no? Por eso es importante diferenciar, o él insiste que no es lo mismo monitorizar que vigilar. Yo puedo vigilar tu vida privada, pero no puedo monitorizar tu vida privada, ¿vale? Entonces, por eso sí que tiene un componente ideal, el concepto que él usa de monitorización. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que se busca con este proceso político? Dos cosas, pero una es básica. Bueno, las dos son básicas. Por un lado, fomentar la transparencia de aquellos lugares, centros de poder donde no exista la transparencia. Fomentar la transparencia de los núcleos de poder opacos. Cuidado, núcleos de poder no solo políticos, también económicos. Pues también relacionado a lo que has dicho antes, Pedro. Y luego, la impugnación de los abusos de poder. La impugnación de los abusos de poder. Es decir, allá donde se produzca un abuso de poder, tú lo hayas escrutado y tengas pruebas de ello, lo denuncias públicamente para ponerlo a disposición de la esfera pública, pero también para lograr un cambio respecto a esa situación, que una, no se vuelva a producir, y dos, que haya consecuencias respecto a quien ha cometido el abuso de poder. Pero son estas dos ideas: luchar por la transparencia donde no la haya, es decir, aquellas instituciones ya transparentes no necesitan de tanta monitorización, porque ya te dan los datos, tú puedes ya estar observando lo que está sucediendo sin tener que tener tú como sociedad civil una actitud muy, muy activa, ¿no? Y por otro lado, la impugnación cuando se produce un fallo, una alteración en el sistema. ¿Por qué se amplía esto? Precisamente por lo que hemos dicho antes, por la incapacidad de representar intereses diversos. Él dice, la tendencia al descrédito de la clase política difícilmente desaparecerá. Sabéis que hay algunos autores que piensan que una mala representación se sustituye con otros representantes mejores, entonces hay una... la crisis de legitimidad se soluciona, ¿no? Es una posibilidad que plantean algunos, ¿no? Él dice, bueno, lo que nos plantea este modelo es cuidado, porque hoy en día, sean quien sean los representantes, la posibilidad de representar intereses muy plurales con respecto a la economía y respecto a otros núcleos de poder es complejo. Entonces, esta desafección pronostica que se va a prolongar en el tiempo, ¿no? No va a ser fácil de resolver. Y por otro lado, se desarrolla precisamente porque ahora tenemos las posibilidades tecnológicas que antes no teníamos, la segunda cuestión clave, ¿no? Y esas posibilidades difícilmente pueden desaparecer, pero difícilmente pueden desaparecer viendo la proliferación de nuevas herramientas de comunicación. Insisto que no es ingenuo respecto a las dificultades que hay en el mundo de los new media, ¿eh? O sea, no es una defensa a ultranza, sabéis que como la declaración está del ciberespacio de Barlow, que parece que las nuevas tecnologías nos va a llevar irremediablemente a un mundo mejor y a un mundo alternativo en el que vamos a luchar contra los poderes fácticos establecidos y no van a tener nada que hacer. No, o sea, los nuevos aparatos tienen sus posibilidades, pero también sus limitaciones. En eso no, lo que pasa es que no nos da tiempo a entrar en detalle en todo ello, pero no es ingenuo al respecto. ¿Qué nos viene en conclusión, para resumir? ¿Qué nos dice? Que la democracia entendida, como la ha entendido Schumpeter, de que debe ser una libre y eficaz competencia entre élites políticas, ha terminado. Porque vamos a ver la irrupción constante de actores de la sociedad civil que van a estar muy alertas respecto a cómo se toman las decisiones políticas. Y él señala que hay una pregunta, la pregunta de quién obtiene qué, cuándo y por qué, va a estar constantemente en la esfera pública, va a estar constantemente discutida y rediscutida por la ciudadanía, especialmente cuando haya espacios opacos de poder o cuando se produzcan abusos. Y dice, eso es una tendencia que está al alza y que solo podemos describir, o que podemos describir, con un concepto como el de democracia monitorizada. Hasta aquí más o menos bien, ¿se entiende lo que...? A ver, que te veo con dudas. No es duda más que nada, sino es quizás un poco más aclaratorio. Yo veo un poco de contradicción el hecho de que en teoría la sociedad civil quiere colaborar y no se deja ayudar tanto por la clase política y viceversa. Que es un poco la contradicción que le veo yo a esto. Bueno, al menos aquí en España. No sé si pasa nada. Claro, la pregunta que podemos también pensar ahora entre todos, antes de ahora yo soltaros un montón de ejemplos y que nos vayamos durmiendo porque la luz está bajando, entonces el ambiente para dormir es más sencillo. Menos mal que estas sillas no ayudan a dormir. No, pero se ve bien, ¿eh? No, pero, ¿vosotros creéis que esto de la monitorización se está consolidando en España? ¿Tenéis algún ejemplo en mente que digas, ostras, aquí ha funcionado? O lo contrario, no, aquí no ha habido ningún caso. Yo creo que poco a poco sí, ¿no? Por ejemplo, en la página de Ahora Madrid de Democracia, se ha hecho para votar las propuestas ciudadanas. Pero ahí, perdón, voy un paso previo, que este tipo de democracia ubica al ciudadano como, no lo involucra en las decisiones, sino como denunciante, vigilante, monitoriza, denuncia, y cuál es el efecto real que puede llegar a tener frente a ese tipo de monitorización, que promueve más darle más calidad a la democracia representativa y no tanto a la participación del ciudadano. ¿Tú quieres decir algo? Ejemplos, yo creo que Wikileaks, whistleblowers, sobre la monitorización de la clase política, ¿no? Sí. Wikileaks, de hecho, es un caso paradigmático de este tipo de procesos, que sabéis que tuvo mucho eco y que 2009-2010 puso en aprietos precisamente por la existencia. Muchas veces, para que esto exista, necesitas un whistleblower. Whistleblower, además, es un concepto chulo, ¿no? Difícil de traducir, ¿no? Pero alguien que silba, ¿no? que toca el silbato para avisar, alertar de un fallo en el sistema y de un abuso de poder. Y luego necesitas una plataforma, whistleblower en este caso era Manning, necesitas una plataforma como Wikileaks que te permita filtrar esa información de forma secreta sin que luego te persiga la justicia, ¿no? Sabéis que a Manning luego le pillaron, no porque Wikileaks le delatara ni mucho menos, sino porque él se lo contó a otro activista, bueno, a otro hacker, que a su vez se fue a la boca porque era el amo, porque así podía reducir su propia condena por haber hackeado y otras cosas, ¿no? Luego iremos a lo que has señalado tú, ¿vale? Pero eso es un paso más, eso es la posible crítica. Pero efectivamente, ¿qué está pidiendo? ¿Está pidiendo la participación directa en los asuntos políticos? No. Sí que diría que está intentando dar un paso más a la democracia representativa, ¿eh? O sea, es decir, la representación solo no vale, nos está diciendo. Tenemos que ampliar el repertorio político y reconocer que se está ampliando de hecho. Es decir, además de votar, o a lo mejor no votamos, pero estamos muy activos en fiscalizar centros de poder, como por ejemplo Bankia. Por ejemplo, hay muchos gobiernos que sí ya promueven este tipo de democracia, abriendo datos, lo data que están ahí ya es un modo de promover este tipo de democracia. Y creo que gobiernos abiertos y estos open data, ahí creo que la mayoría de los países están realmente así. El tema es realmente después se reconoce, se termina institucionalizando, realmente termina teniendo efecto. Te contesto luego, ¿vale? O sea, es un debate abierto, ¿eh? Ese debate no está cerrado, ni mucho menos, tampoco tengo la respuesta yo. Pero si os parece, vamos a dar un paso más. Esto es publicidad de mi libro, perdonadme, eso queda fatal, ya lo sé. Pero es para contextualizarlo. No os lo compréis, pirateadlo, todo lo que queráis, porque lo importante es al final el ver las ideas. Pero lo planteo por el siguiente motivo, porque la misma cuestión que estamos hablando ahora la hemos llevado a examinar, es decir, hemos cogido este modelo de democracia junto con el otro que presentaremos luego, con estos autores que lo han desarrollado, quien es uno de ellos con el que llevamos colaborando desde 2008 por proyectos de investigación y tal. Y la pregunta, una de las críticas que le planteábamos al inicio y que él aceptó era, está muy bien esto de la monitorización, pero él hablaba mucho de tendencias en general, ¿no? Y ponía ejemplos, pero muy sueltos, o sea, ejemplos en la India que había detectado, en Brasil, en Australia, en Alemania. Pero claro, ¿podemos hacer una taxonomía de diferentes procesos de monitorización? Es decir, la monitorización puede ser, como muy bien acabas de decir tú, políticas de gobierno abierto, que luego hay que ver si funcionan bien o no y si se implementan realmente para dar transparencia o para simplemente que no haya más fiscalización, que también es otro debate, ¿no? Pero hay veces que son los propios gobiernos, locales, regionales o nacionales, que implementan políticas de transparencia. O hay veces que no, que surge espontáneamente por parte de actores de la sociedad civil que ven que hay espacios opacos de poder que hay que vigilar sí o sí y hay que cargarse a un representante político, como por ejemplo a Rodrigo Rato, y eso es una idea muy agresiva y muy política. O sea, yo me quiero cargar a Rodrigo Rato porque sé que hay un abuso de poder detrás, ¿no? Y eso es una frase textual dicha por una de las personas que han llevado a Rato al banquillo y que finalmente van a conseguir que algún día, cuando esto todo funcione, pero sabemos que Rato ya ha sido condenado y acabará en la cárcel, ¿no? Eso sería ciudadano. ¿Qué? Claro, ciudadano. Entonces, esto King no lo planteaba en su esquema y en un proyecto de investigación junto con él dijimos, ¿por qué no vamos a intentar ver qué diferentes tipologías de monitorización hay? Porque efectivamente hay veces que es ciudadana puramente, es decir, que es propia de la sociedad civil, que de forma espontánea, Wikileaks, de forma autoorganizada, de forma independiente a poderes políticos, económicos o de otro tipo, realizan procesos de fiscalización de los centros de poder. Luego hay otro, el contrario, que es el gubernamental, que es cuando las instituciones se dan cuenta, ostras, no estamos rindiendo cuentas, vamos a intentar mejorar los niveles de confianza aplicando lo que decía antes la compañera. Open data, vamos a abrir puertas y ventanas, la metáfora esta que han utilizado algunos ayuntamientos, ¿no? Para que la ciudadanía que quiera vea lo que hacemos y vamos a fomentar transparencia, ¿no? También hay muchos actores a nivel transnacional que hacen estudios sobre cómo funcionan las democracias de otros países, de sus gobiernos, si la votación funciona bien o no, con expertos independientes, ¿no? Claro, esos son procesos de control o monitorización controlados, organizados, institucionalizados en gobiernos. Entonces, eso es un proceso de monitorización que hemos llamado gubernamentales, muy diferentes de la monitorización ciudadana o civil. Y luego hay algunos que podemos establecer o creemos que están un poco a caballo, es decir, que están que necesitan de la colaboración conjunta. Por ejemplo, esto ahora que está de moda, pero bueno, ya lo estaba hace un tiempo en Brasil, ¿no? Lo de los presupuestos participativos. Presupuestos participativos tiene varios elementos. Hay cuestiones más de participación directa, pero también hay mucho elemento de control y fiscalización de que realmente se hace lo que se ha votado, que realmente se lleva a la práctica, ¿no? La obra que tal, que se hace con los criterios de calidad, etcétera. Si veis quiénes interactúan en estas experiencias, hay actores gubernamentales o de la institución, pero también hay de la sociedad civil. Es decir, hay una colaboración, sin esa colaboración no se produce, ¿no? Y ahí hay una serie de actores. Estuvimos haciendo un cuadro, categorizándolos, cuáles estarían en qué sitio y tal, pero lo que realmente nos interesaba era la tercera, la parte de sociedad civil, que es la que más teorizamos, y ver si en España hay procesos o no de monitorización. Vimos que en España es uno de los países que creemos que actualmente es un laboratorio político espectacular, es decir, De hecho, muchos investigadores vienen aquí para saber qué está pasando desde el 15M hasta la actualidad. Mucha gente se cree que ya no hay activismo porque ya no está la gente en las plazas. Pero España es uno de los países que más dispositivos innovadores y de participación ha creado desde el 2011 hasta la actualidad. Aquí en Madrid ahora, por ejemplo, con el G1000 tenéis un ejemplo de lo que se está haciendo y se está desarrollando desde las instituciones también para intentar profundizar la democracia, ¿no? Y vimos que hay muchos grupos que han estado involucrados en la monitorización, pero que podíamos diferenciar cinco tipos básicos de grupos que luchan por la transparencia y por la lucha contra la corrupción. Os voy a contar los ejemplos. Los ejemplos son para entender, sin embargo, las tipologías, ¿vale? En realidad, esto será cambiante. Esos son los tipos que hemos descubierto ahora. De hecho, el punto cuarto también veremos que ahí hay matices y también va cambiándose, ¿no? Pero si en el 2011 lo que fue es una impugnación pública generada al sistema de salgamos a la calle y deliberemos sobre qué es la democracia, qué sucede con nuestra democracia y qué queremos, esto en los años, sobre todo 2012-2013, empezó ya a implementarse una serie de iniciativas, muchas de ellas muy pequeñas en cuanto al número de actores, pero algunas muy influyentes. Y algunas de estas directamente vinculadas a la monitorización. Os presento cuatro posibilidades aquí. El diario.es, bueno, lo matizo, pero no es diario.es, sino son los medios de comunicación que están surgiendo desde el 2011 hasta ahora. Uno de ellos son las organizaciones de escrutinio digital. Esto surge un poco inspirado, o esta tipología se inspira un poco en... muchas las conoceréis, las habréis seguido, pero lo que sucedió en el Parlamento Británico, si no recuerdo mal, fue en el 2009, con un periodista de The Guardian, no sé si conocéis el caso. Sabéis que el Parlamento Británico es uno de los más transparentes, pero hubo un año que dieron los presupuestos un PDF de no sé cuántas páginas, 200 páginas, lo que fuera, no sé exactamente la cantidad, pero muchísimas páginas, un PDF que iba por un lado los conceptos, por otro lado los representantes y por otro lado cómo se habían gastado y tal, ¿no? Entonces le mandaron esta información al periodista de Guardian y dijo, ostras, esto no lo entiende nadie. O sea, esto, para realmente descifrar lo que pone aquí, yo no sé este representante o esta representante a qué ha destinado este dinero, cuándo y por qué, ¿no? Entonces pidió ayuda colaborativa, este es un caso muy conocido, seguro que lo conocéis, pidió ayuda colaborativa por las redes y tal, abrió un pad y dijo, alguien me ayuda a descifrar esto, lo pasó en formato digital, vamos a intentar entre todos poner orden a estos papeleos. ¿Os suena ya un poco la historia? Claro, esos mismos documentos, la información estaba, era transparente, pero nadie sabía hilarla. Pero cuando ya la gente empezó a hilarla, de repente se dieron cuenta que uno se lo había gastado, no sé si eran 25.000 pounds, que es una pasta, 25.000 pounds es una barbaridad, en las macetas de su casa. Otro lo había gastado en gastos de su vivienda, en gastos de limpieza personales de su vivienda. Otro en taxis cuando estaba de vacaciones en no sé qué sitio, ¿no? La información estaba, pero era imposible descifrarla. En esta ocasión, un periodista, con muchísima colaboración de gente que se animó, empezaron a sacarlo, ¿no? Y lo lanzaron públicamente y sabéis que copó muchas portadas en The Guardian contentísimo con el periodista. Y fue un proceso muy exitoso. ¿Por qué? Porque se saltó a la esfera pública una cosa que no se conocía. Y mucha gente que quizá no votaba, participó de ello. Dijo, yo no voto porque no creo en esto, pero sí que quiero saber en qué se han gastado mis representantes los pounds, y ahora menos aún euros, ¿no? Los pounds. Y tuvieron un acto, una acción política, es una acción del repertorio político más. Además sabéis que allí la cultura de dimisión es un poco diferente aquí, y creo que hubo, no sé si fueron 25 o 26 dimisiones, pero de ipso facto hubo decenas de dimisiones, ¿no? Fue un acto muy reconocido. Esto fue uno de los casos que en muchas de las plazas del 15M se hablaban de ejemplo de cómo cambiar la democracia, pues esto es una vía más. Y aquí nacieron grupos, o han nacido grupos como estos, ¿no? Adopta un senador, que ahora ya no, si no me equivoco, ya no están en activo, están más bien integrados en qué hacen los diputados, pero surgen también con esa idea. Vamos a adoptar a un político, un diputado, y ver cuáles son sus acciones y lo vamos a resumir a lo largo del año qué es lo que han hecho. Porque sabéis que sus agendas son públicas, pero claro, resumirlo y ponerlo en orden en una línea es mucho más complejo. Entonces, si un diputado de repente dice, es que estos profesores son unos vagos que no quieren trabajar, ahora hay ciudadanos que podrán ver cuál ha sido la actividad de ese diputado y a lo mejor descubre que en un año no ha presentado ni una sola ley ni ha participado en ninguna comisión. Entonces, aporta argumentos para la esfera pública para discutir y ver realmente, ¿no?, quién decide qué, cómo y por qué. O grupos como Cibio.org. Cibio.org, sabéis que han seguido mucho el tema de los indultos. O sea, tienen varias secciones, también tienen una sección muy interesante que están trabajando ahora sobre las relaciones entre empresas y políticos. Está ahí muy bien, sobre los lazos que hay, y apellidos y tal, que se repiten y tal. Pero también hay una sobre indultos, que sabéis que los temas de indultos también lo trabajó, por ejemplo, Cuentas Claras. ¿Y cuál fue la última decisión de todas de Zapatero antes de irse? Paro ahí la grabación. No, antes de dejar el gobierno, la última decisión de todas justo antes de irse. El indulto al... eso ahora lo sabemos todos, pero ¿por qué lo sabemos? Porque una serie de activistas muy hippies del 15M estuvieron analizándolo, lo vieron y luego llamaron la atención. Dijeron, ¿cómo puede ser que una última decisión de un presidente socialista sea indultar a un vicepresidente del Banco Santander, que no estaba condenado a cárcel, estaba condenado a no poder ejercer más su función de banquero? Y le indultaron y de tal forma que pudo seguir con su actividad, ¿no? Y este grupo empezó a analizar las relaciones entre ese banco en concreto con el partido que lo había indultado, ¿no? A ver si había habido alguna financiación, no ilegal, legal, pero si había habido alguna relación entre ese partido y ese banco, ¿no? Claro, eso es una información muy interesante para la sociedad civil. Más casos de este tipo, otra tipología, plataformas de acción directa. En España han proliferado bastantes plataformas de acción directa. Es decir, grupos que se convierten, están preocupados de lo que se llama muchas veces los single issues, es decir, que se especializan en un único campo, por ejemplo la vivienda o por ejemplo sanidad, y defienden y luchan por los derechos de ese sector, ¿no? En España un caso paradigmático es la PA. La PA, todos conocemos lo que ha hecho, no voy a insistir porque además sé que lo veis en más seminarios y que lo conocéis ya por vosotros mismos también, por supuesto, pero la PA no solo ha hecho los scratches, una iniciativa legislativa popular, la PA consiguió especializarse y ser de los que más saben en la ley hipotecaria española, de tal forma que la han analizado y la han denunciado a todos los organismos posibles, ¿no? Entre ellos el organismo europeo, que finalmente ha declarado y ha dictaminado que hay partes ilegales en la ley hipotecaria española. ¿Pero por qué ha llegado a ese punto? Hubo un partido político que lo lanzó como parte de su programa y que entonces todo el mundo supimos lo que eran los desahucios. No, es una sociedad civil activa que denuncia abusos de poder en el ámbito de las hipotecas y lo lanza a la esfera pública y hace consciente al resto de ciudadanía que hay una problemática muy importante respecto a esta cuestión. La PA, sabéis que incluso en la época de scratches tenía un nivel de popularidad del 80%, un nivel de aceptación de sus reivindicaciones del 80%. Eso significa que tenían una legitimidad muy, muy alta. En la era de la deslegitimidad, ¿no?, en la era de la desconfianza hacia las instituciones, un grupo de la sociedad civil tenía un 80% de aceptación, incluso utilizando un repertorio muy agresivo, que algunos consideran muy agresivo, como los scratches, ¿no? La cuestión de la marea blanca, precisamente de aquí, de Madrid, esto me da vergüenza explicarlo aquí porque a lo mejor también lo explico mal algunos detalles, ¿no? Vosotros lo conocéis mucho mejor que yo, pero sabéis también que está la marea blanca. Es un grupo donde diferentes colectivos empezaron a estudiar cómo se estaba realizando el proceso de privatización de los hospitales de Madrid, de 5 hospitales, si no recuerdo mal, ¿no? O 2 hospitales y 5 centros de salud, bueno. Y se dieron cuenta que en el propio proceso político-judicial iniciado había ilegalidades, estudiando documentos que estaban públicos pero que nadie los había trabajado. Los trabajaron, lo denunciaron y fue esa la forma de conseguir paralizar el proceso de privatización. Es un proceso de escrutinio de la ley y de escrutinio de las decisiones políticas que estaban tomando, ¿no? Y además con la dimisión final que todos conocéis, de la Schetti, que por cierto creo que es la pareja de Andrea Fabra, una vecina de Castellón. Lo dejo ahí. El proceso de escrutinio colaborativo, este es otro de los más interesantes. Esto no son tanto grupos, no es una plataforma de acción directa, sino son lanzado por grupos pequeños también, por supuesto, pero son momentos en los cuales se observa que diferentes colectivos colaboran conjuntamente para estudiar, escudriñar e investigar un caso de corrupción concreto o una mala praxis concreta. 15 Parrato es muy interesante porque es un grupo muy reducido de personas, de 5 o 6 activistas de Barcelona, que seguro que conocéis, que vieron que algo no cuadraba. No cuadraba que saliera a la bolsa Bankia, no sé si recordáis los anuncios de Hazte Banquero, que te prometían que ibas a ser rico, banquero y tal, en poco tiempo, y que 9-10 meses después fuera una quiebra absoluta, ¿no? No podía ser, ahí había algún elemento que había que estudiar. Claro, esa información era pública respecto a cómo Bankia sale a bolsa, porque eso tienes que pasar una serie de trámites, hay que publicarlo en diferentes organismos públicos, tal. Y esta gente dijo, ¿por qué no hacemos un proceso colaborativo? Abrimos estos documentos a gente experta en leyes, gente experta en bolsa, gente experta en economía, a investigar qué ha pasado aquí. Y resumir en 2 páginas, página y media, para ver si realmente ha sucedido algo raro o si realmente ha sido legal y nos hemos equivocado, ¿no? Lanzan esta propuesta, es un proceso de escrutinio colaborativo, muy rápido, a través de redes de gente de confianza también, que ya se conocen por otras historias del 15M y de otros proyectos políticos, activistas en el ámbito de la sociedad civil, y efectivamente al cabo del tiempo logran resumir esto en pocas páginas, ¿no? Y ven que hay cosas que son altamente susceptibles de iniciar un proceso y una demanda judicial. Esto se hace, pero para una demanda judicial necesitas la segunda parte. Has hecho el crowdsourcing, o sea, la búsqueda colaborativa de documentación. Necesitas ahora la parte más de financiación. Crowdfunding político, una de las primeras veces que se lanza, y consigue recopilar. Habían calculado que en una semana, 10 días tendrían el dinero, pero sabéis que el sistema se colapsó a las pocas horas de tanta gente que ponía pequeñas donaciones, porque solo se podían poner pequeñas donaciones para que nadie colonizara el proceso. Y finalmente lograron eso, 18.359 euros, que les permitió luego iniciar el proceso judicial, al que luego se sumaron otros partidos que hicieron como es que fuera su proyecto. Sabéis que ahí UPyD jugó un rol principal, UPyD puso sus abogados y hizo un buen trabajo a posteriori, hay que reconocer algunas cosas, pero se apropiaron de un trabajo hecho por otros grupos de la sociedad civil que habían estado escrutando este proceso, ¿no? Y lo habían denunciado públicamente. Estamos ante otro caso muy significativo de monitorización. Partidos antipartidos. Sobre este es de los que más dudas tenemos. Dentro de todos los partidos que están surgiendo hay algunos. Yo colaboré con el partido X, así que no soy objetivo, así que si me podéis decir de todo, ¿eh? Pero la idea del partido X era un poco surgir más como para llamar la atención de los déficits del sistema democrático, que no tanto con realmente una expectativa real de conseguir representación, ¿no? Y bueno, y si se conseguía eso, el objetivo no era conseguir el poder en sí mismo, sino el objetivo era decir, oye, hay una cosa en nuestra democracia que está funcionando y es que la participación es muy estrecha. Otras iniciativas como Escaños en Blanco, que es una iniciativa muy simple, seguro que la conocéis, ¿no? Escaños en Blanco consiste en, están inspirados en otras iniciativas que han surgido también en Francia y otros lugares. Se presentan como partido a elecciones, en Cataluña han sacado un par de concejales, y si consiguen el acta de concejal, lo que hacen es no coger el acta, renuncian al acta y a la remuneración que hay detrás del acta, que se queda en las arcas públicas, como un gesto de protesta. Es decir, creen que la democracia representativa es un buen sistema, pero pero desconfían de la clase política y quieren hacer gestos de protesta de tal forma que cuando lo hagan mal, si ellos salen elegidos, el dejar hueco, de repente imagínate que mi hueco se queda vacío, pues tú verás que en realidad esto es un escaño simbólico que refleja la protesta por haberlo hecho mal entre todos refiriéndose a los partidos políticos. ¿No es una queja contra el sistema representativo? No, en realidad no. Es una queja contra contra la mala praxis de la clase política. Y de hecho lo que piden es una reforma de la... que esto en Francia se está estudiando, una reforma de la ley electoral de tal forma que si que la papeleta escaño, que los votos en blanco, que ahora sabemos que prácticamente no tienen peso, bueno, sí que lo tienen, pero bueno, esto Pep no lo puede explicar mucho mejor, pero el escaño en blanco luego no se comunica en exceso, es decir, la gente, ¿cuántos votos en blanco hubo en las últimas elecciones? ¿Cuántos votos nulos? ¿Lo sabéis? No, se plantea, ¿por qué? Porque se habla mucho más del porcentaje que ha obtenido PP, PSOE, Podemos y los que sean, que no de como el voto de protesta, ¿no? Entonces hay países que están empezando a estudiar, ostras, ¿y si el escaño en blanco significa que si masivamente se vota hay escaños que quedan vacíos? Ellos lo que buscan es eso, que ellos no tengan que presentar una candidatura que en caso de obtener acta no la cojan, sino que todos nosotros, si quisiéramos protestar porque lo han hecho muy mal la clase política, podamos votar escaño en blanco. Pero que si ese voto lo hemos hecho 50.000 personas y eso repercute en un escaño, que ese escaño efectivamente quede vacío como acto de protesta. Mucha gente les critica por no tener ideología, porque no sirve para nada, tal y cual, pero creemos que es interesante analizar este tipo de partidos, porque no son los únicos, hay más, porque en realidad lo que vienen también es a ser una impugnación, una queja respecto a los partidos tradicionales. Es como otra forma de mostrar una protesta respecto a cómo estos funcionan y pedirles mejor participación, etc. Me parece interesante, pero hay como un salto entre lo otro. O sea, una cosa es monitorizar y denunciar, y esto es como... Sí, este es el único que no tenemos claro del todo por un motivo, porque efectivamente es un poco diferente. O sea, el Partido X, por ejemplo, ahí... Claro, el Partido X la monitorización la tiene en su propio proyecto. De hecho, son los que luego desatan en los papeles de Blesa y tal, que también son los que están vinculados 15M para rato. Entonces ellos sí que reconocen dentro de su programa como la fiscalización como un punto clave. Entonces ellos sí que es un grupo de un partido antipartido monitorizador, porque de hecho lo que buscaban era establecerlo internamente en el Parlamento. Efectivamente, luego escaños en blanco y otras iniciativas que estamos viendo, más que monitorizar, lo que buscan es ampliar las voces, o sea, ampliar el abanico. Yo ahí estoy de acuerdo. No se plantea en el sentido de monitorización como control de los otros que hemos visto. Pero sí, es un... También es verdad que luego, por ejemplo, esta distinción, si la tuviéramos que hacer ahora, no la haríamos. Porque en ese momento, muchos de los nuevos partidos incluían la monitorización como un principio básico de su programa. Entonces, en contexto 2013, lo veíamos con más claridad que ahora. Ahora, como propio contexto está cambiando... Por ejemplo, el propio partido Podemos era mucho más un partido antipartido en su primer mes, antes de obtener representación, y hablaba mucho más de vamos a controlar a la élite, vamos... Claro, todo eso ahora cambia por la propia realidad. O sea, Podemos ahora es un partido potencialmente de gobierno y un partido con representación. Ya no, jamás volvería a estar ahí, ¿no? Luego hay otro campo, porque claro, en realidad la monitorización... La monitorización lo que plantea también es, dicen algunos, que sustituye el papel tradicional que hemos asociado a los medios de comunicación de masas. O sea, los medios de comunicación de masas, su legitimidad en parte es, hacen de contrapeso respecto, deben fiscalizar, es lo que entendemos como los grandes medios de comunicación, caso Watergate, casos clásicos, cuando hacen esa labor es cuando están siendo el pilar, uno de los pilares fundamentales de la democracia, ¿no? Los grandes medios de comunicación, la prensa. En ese sentido, Habermas aún confía. Sin embargo, vemos en la actualidad tendencias por las cuales los periodistas tienen que escribir 5 noticias al día. Es imposible que realicen esa fiscalización de los centros de poder. Su labor antipolítica en sentido de control es muy compleja. Además, vemos como, sobre todo en España, las relaciones entre medios y partidos es muy estrecha, excesivamente estrecha, ¿no? En algunos casos. Hubo un caso paradigmático que quizá conoceréis, fue bastante simpático, fue en abril 2011, un mes antes del 15M, sobre el tema de eurodiputados caras duras, no sé si os suena, pero el Parlamento Europeo tenía que votar sobre si aplicaba o no una serie de recortes, como dejar de volar en primera clase para vuelos de menos de 3 horas. O también congelar, porque sabéis que un eurodiputado tiene unos 5.000 euros de sueldo más 6.000 de gastos que puede llegar a tener, tiene un sueldo brutal, ¿no? Además puede contratar a una persona a su cargo, bueno, tiene unas condiciones muy buenas, ¿no? Tenían que votar si congelar un año o no los privilegios. 2011, ya se habían aplicado muchos recortes en España y en el resto de Europa. Y se votaba esto a petición de un grupo pequeño del Parlamento Europeo y tenían que votar nuestros representantes, ¿no? Y los dos partidos mayoritarios votaron en contra, PP y PSOE, ambos, ¿eh? Votaron en contra de estas medidas de congelación y de austeridad hacia sí mismos, ¿no? Claro, esto normalmente si hubiéramos esperado que un medio de comunicación lo hubiera analizado y hubiera lanzado el escándalo a los más media, ¿no? Sin embargo, no pasó nada en las primeras 24 horas, entonces un grupo de tuiteros dijo, esto no puede ser, ¿cómo es posible que nadie esté deliberando sobre esto si es un escándalo? O al menos un tema de opinión pública, de interés público, ¿no? Y crearon un hashtag que era Eurodiputados Caras Duras. Y ese hashtag en español se convirtió en un trending topic mundial no sé cuántas horas. Diciendo, ostras, ¿cómo es posible? Analizando la votación del Parlamento, examinando quién había votado y qué argumentaciones se podían haber planteado para una cosa u otra. Y claro, tuvo mucha repercusión, ¿no? A raíz de ese trending topic mundial, los propios medios de comunicación ya empezaron a hacerse eco de la noticia. diciendo la ciudadanía o grupos empiezan a quejarse de la votación del Parlamento. Algunos medios lo hicieron como suyo. Es un escándalo que esto ya es... cuando antes ni siquiera se habían hecho eco de la noticia, ¿no? Fue curioso porque luego no sé si sabéis lo que sucedió, pero dijeron, bueno, un eurodiputado del PSOE salió diciendo, tampoco es tan grave, que esto también se ha votado así en España y nadie ha dicho nada. Entonces ya en lugar de bajar la bola, ¿no?, se multiplique, ¿cómo en España también se ha votado que no contra los recortes? Entonces fue todavía mayor la discusión, ¿no? Entonces no le hizo ningún favor este diputado socialista. También es verdad que poco cambió, luego los del PSOE votaron y se abstuvieron porque pudieron rectificar o no sé qué pasó ahí, pero la decisión final fue efectivamente no aceptar, no aplicarse las medidas de recortes hacia ellos mismos, ¿no? Me puedes decir, ¿poco cambió con esta monitorización? Sí, poco cambió. Ahora bien, sí que es verdad que un tema que no sabía la esfera pública, de repente teníamos más argumentos para 4 años después votar y decidir en consecuencia, ¿no? Y también para lanzar a la esfera pública esta cuestión de hasta qué punto no hay que recortar también por arriba, ¿no? Hoy en día los medios de comunicación de masas efectivamente tienen problemas serios, y en nuestro país más, no tenemos tiempo a resolverlos, pero también ni a plantearlos. Es verdad que están surgiendo iniciativas, a veces pasan cosas extrañas, como que El Mundo de repente empieza a publicar partes de los papeles de Bárcenas y a poner en aprietos al partido que precisamente le es más cercano ideológicamente y por relaciones. Todos estos casos que veis aquí, que son casos diferentes que han salido a la esfera pública, han salido a la esfera pública en gran parte por los medios de comunicación de masas. Es decir, que a pesar de todos los problemas que hay hoy en día, todavía hay casos de monitorización de los centros de poder por parte de los medios de comunicación de masas. No digo con esto que no haya que tener una visión crítica con los mass media, hay que tenerla, pero también hay ocasiones los que hacen labor de control. Hay programas como Salvados que de repente evolucionan de un programa más de entretenimiento a uno más de control y fiscalización, ¿no? También porque ven que tiene un eco en el público, pero ellos mismos han sabido adaptarse hacia esa dirección. Casi le pegaron un día. ¿Qué? Casi le pegaron un día a Jordi Obrero. En las asambleas de la Marea Verde, cuando empezó hasta la Marea Verde, en 2011, la asamblea que hubo en el Auditorio Marcelino Camacho, a finales de agosto, el 31 de agosto, si no recuerdo mal, fue a grabar, pues cuando en el tono de Antiguos Salvados, más humor, más de broma, y casi le linchan los... Bueno, lo estuvieron anunciando para que se bajara de la tribuna, que no querían escucharle, que no estaban para tonterías, que había 3.000 despidos, que no se tuvo que ir, y a partir de 2011 es cuando empieza a cambiar el programa de Jordi. Ah, pues no se vea que había esa relación, pero bueno, si fue por ese momento, genial. O sea, habrá que gritar a más políticos y chillar a más periodistas, perdona, políticos, por supuesto. Y también crea ahí, ¿no?, todo el tema de los papeles de Panamá, sí que entraría con este... Papeles de Panamá fue un periódico digital, ¿no?, que lo anunció, fue... Fue una colaboración conjunta. Sí, no digo con esto que estén todos ahí puestos, ¿eh? Son algunos... O sea, hay mil ejemplos más, estos son simplemente... De hecho, otro de los eventos interesantes es ver las voces que se están ampliando sobre todo en el periodismo digital, no tanto en el periodismo impreso, que requiere una inversión mayor, pero vemos cómo estos medios... Diagonal ya existía, pero también sabéis que se ha reinventado y también ha ido ampliando proyectos, ahora con El Salto, por ejemplo, que acaba de salir, Periodismo Humano 2011, el Diario.es, Infolible, La Marea... O sea, es predecible y estamos viendo cómo se están ampliando las voces de grupos que precisamente si leemos cuando lees su descripción de quiénes somos, todos ellos vienen a destacar una idea con unos conceptos o con otros o con unas ideas u otras, pero la idea principal es los medios de comunicación de masas dependen demasiado o tienen limitaciones para ser independientes por la financiación, por la publicidad, por los grandes conglomerados mediáticos. Nosotros queremos recuperar esa independencia y esa capacidad de control hacia el poder y poder decir las cosas sin que nadie nos diga lo que se puede publicar y lo que no. Os animo a que lo leáis porque todos ellos, cuando veis quiénes son y por qué lanzan su proyecto, nacen con ese objetivo. Son diferentes entre sí y hay más, ¿eh? Aquí he puesto unos cuantos y hay muchos más. A nivel local y a nivel regional también están saliendo todavía más. Pero son un proceso también de tratar de abrir nuevas voces y tratar de recuperar esa función crítica de fiscalización hacia los núcleos de poder. Si os parece, vamos a las críticas a la democracia monitorizada, planteado por vosotros, lo podemos pensar. Luego no sé si da tiempo a un descanso o ya saltamos al siguiente modelo de democracia, lo que queráis, pero a lo mejor podemos entre todos comentar ventajas que veamos, no solo directamente a tirarle piedras al concepto, sino posibles ventajas o también posibles inconvenientes, como el que has planteado tu nombre, como el que ha planteado Ana, que era uno de los que luego también vamos a ver. Que sí está bien promover el control y la... En América Latina dicen monitoreo, ¿eh? Monitoreo. Sí. Para dar mayor calidad a la democracia, pero... Yo creo más en la necesidad de la ciudadanía tener incidencia y decisión. ¿Quién te contestaría, hombre? Bueno, él te diría que no, pero el, por ejemplo, casos como el 15M para rato, los que estuvieron ahí tuvieron mucha incidencia, ¿eh? Que son los mismos, por cierto, que como decía antes, que hicieron lo de los papeles de los papeles de Blesa famosos, que eso supuso 15 dimisiones un viernes aquí, que también fue brutal ese viernes, no sé si lo seguisteis, pero con lo de las tarjetas Black y tal, que luego estaba vinculado y tal. Eso fue un momento de máxima influencia de un grupo muy reducido de personas. Pero justamente una... promovido desde la gente, desde la ciudadanía, y yo pondría el acento desde el otro lado. ¿Quién? De abrir canales de participación desde las instituciones. Sí, precisamente una de las críticas que se plantea es esta. Que, como muy bien dice Ana, mantiene la distancia entre la clase política y los representados. O sea, representados, representantes siguen siendo dos... Sigue siendo el modelo de democracia de doble vía, podemos decirlo así, unos van por un carril y los otros van por otro carril. No hay ruptura del paradigma principal como estás planteando tú. Yo eso lo comparto, personalmente. Creo, sin embargo, que lo interesante de la democracia monitorizada, no sé si estaréis de acuerdo, pero nos permite entender o tener un framework teórico para entender muchas tendencias que, de hecho, os animo a que esta noche penséis cuántos casos de monitorización se han consolidado solo en el último año. Es que si ves viendo la prensa y viendo sobre todo los canales más digitales y tal, es brutal la de procesos que hay de monitorización, perdón. Y, por un lado, eso nos permite marcar teóricamente eso, ¿no? Y, por otro lado, la discusión que tenemos con él es ¿por qué no entendemos la monitorización como un elemento más, pero no único? Es decir, dentro está la democracia representativa, que viene a defender que el voto es el único medio, la única vía, ¿no? O casi debemos relegar a la ciudadanía a votar. Aquí nos está diciendo, bueno, debemos relegar a votar y a monitorizar. Bueno, ¿y por qué no entendemos que quizá podemos promover, ampliar el repertorio político con la monitorización, sin excluir de otros mecanismos de participación como los que puedes plantear tú o como otros que podamos pensar? No sé si me explico. Es decir, entenderlo más como una fase, como un elemento más, y no como la única forma de expresar esa participación política. Es una forma más de participar, pero importante, que se consolida, pero no excluyente. No sé si esto puede tener sentido. Luego también hay en una de las diapositivas ponías los presupuestos participativos como si fueran una iniciativa compartida de la democracia, ¿no? Que quizás se puede entender por ahí, o sea, porque para que la ciudadanía participe en las decisiones públicas o en lo que se haga, tendrá que tener información, tendrá que haber esa monitorización, tendrá que estar hecha, ¿no? Como acabas de decir, ¿no? Sí. Tendrá que monitorizar y además tener mecanismos para poder articular su decisión. O sea, es un poco como lo de igual de asaltar el castillo o asediar el castillo, pues le dejen entrar de vez en cuando a la decisión. Sí, exacto. Pero es como un paso más que necesita la monitorización permitida, digamos, o consensuada, compartida. Sí, yo eso lo comparto. El miedo que plantea él en el libro, o sea, y las reticencias a ello, es decir, claro, si ampliamos mucho, o sea, al final, si negamos la representación, caemos en el peligro de pensar en anhelos del pasado de la democracia ateniense, que es impracticable por cuestiones obvias de dificultad de tamaño, de muestra de población, de que ahora ya no hay esclavos que te hagan el trabajo como... Entonces, eso es lo que plantean muchos de los autores que tienen temor hacia una mayor participación, es romper los elementos constitucionales, ¿no? O los elementos que garantizan la separación de poderes, la... Pero ahí la participación alguien la tiene que gestionar. El que la gestiona es seleccionados son los representantes, ¿no? Sí, sí, no, no. Yo que el poder de la representación no se pierde por hacer unos presupuestos tan limitativos. Claro, yo estoy haciendo abogado del diablo ahora, ¿eh? O sea, eso era abogado, no era lo que realmente pienso yo. Es una forma de... Cuando ves estos modelos de democracia, por ejemplo, Benjamin Barber habla de democracia directa, pura, incluso fuerte, ¿no? Habla de democracia fuerte. Pero luego está muy bien en un punto de vista teórico, pero luego a la hora de bajar hacia cómo transferir ese poder al pueblo, o sea, qué mecanismos reales de participación estimular, ya está mucho menos claro. O sea, la pregunta que nos plantea Sartori, Barber no la resuelve. La deja, da alguna propuesta, ¿eh? Tiene alguna idea, pero la democracia directa en los asuntos públicos, ¿cómo la implementamos? Esa pregunta sigue ahí, ¿no? Quien nos da solo una fórmula, pues con la monitorización ampliamos un poco. Yo creo que esa idea quizás podamos quedarnos con ella, pero como una. Sí, a mí me parece un concepto a la vez interesante y súper limitado, incluso en el campo descriptivo, porque sí que es verdad que es muy interesante ver cómo hay todo un ámbito de monitorización que es real, que describe cosas que están en el campo más, pero deja fuera muchas cosas que también son reales y que no se quieren monitorizar, incluso lo que mencionaba de los procesos participativos tendría que estar fuera de la democracia monitorizada, porque se supone que solamente puedes fiscalizar, no puedes decidir, si sabes, si te sucede de la... Ahora, mira, ahora monitorizamos, pero hay cosas reales que estamos decidiendo, un referéndum sería más allá de la democracia monitorizada, el proceso de decidir en Madrid sería más allá de la... O sea, que ni siquiera logra describir, sí, que parece interesante, pero como que se centra solo en un aspecto. Sí, tampoco dice que vaya a describir todo, ¿eh? Él dice, describe las tendencias que más se están consolidando y con más fuerza, pero siendo consciente que hay otras, ¿eh? O sea, y esa crítica es apropiada, pero no es ajeno a la misma. Es decir, vamos a escribir aquello que precisamente por la esfera digital más poder e influencia va a tener. Los presupuestos participativos, él sí que lo ve dentro porque al final... Pero sí, pero ahí podríamos discutir mucho. También depende de cómo se implemente el presupuesto participativo. O sea, no es lo mismo cómo se implementa en un lugar que otro. Eso está claro. Pero lo que busca es plantear grandes tendencias sin ser ajeno a que haya otras. Pero incluso monitorizar implica también debatir. ¿Tú se estás cuestionando los vuelos de los parlamentarios? ¿O es un debate en la sociedad pública? Entonces ya hay otros elementos. Sí, pero ¿no te da la sensación de que eso pasa con todos los modelos de democracia? Sí. O sea, la misma crítica que acabas de plantear tú lo podemos plantear a la líquida, a la participativa, incluso a la representativa. Claro, sí, estoy de acuerdo. No, o sea, estoy pensándolo así. Lo que pasa es que, según entiendo, Kim lo que hace es intentar describir algo que está pasando, y además con una palabra, como menciona el todo con la parte. Eso es lo que me da la sensación. Sí. La crítica que le hemos planteado, pero él esta la ha reconocido, ¿eh? Que él no solo era la segunda parte, es verdad, era el segundo punto que está ahí. Que él, en el libro del 2009, presupone que solo está describiendo, pero él no solo está describiendo, está prescribiendo también. De hecho, si lee sus libros desde 1984 al 88, 98, los tres libros principales que tiene, él ahí ya está hablando. De hecho, él se plantea cuando dice la diferencia izquierda o derecha, ¿qué sentido tiene para mí? ¿No? Escribe en un momento dado, dice, no, para mí los modelos progresistas de los cuales yo me identifico son aquellos en los que busca, dice literalmente, pluralizar los centros de poder, descentralizar los centros de poder, examinarlos con profundidad, ¿no? Y ese es su modelo de diferencia izquierda o derecha, posicionándose en la parte progresista. Y eso es su comprensión ideal, ¿no? Eso es lo que viene a ser la democracia monitorizada, no solo una descripción. Es también un ideal, pero esto también pasa con muchos modelos de democracia que presuponen que solo describen, pero también están prescribiendo. El propio Schumpeter no solo prescribe describe la representativa, hoy en día no cumple los mínimos que él exigía. Por eso digo que Schumpeter sería revolucionario si despertara hoy, porque exigiría muchos recortes a la clase política o muchas transformaciones. Pero sí, eso. Y en los escritos que hace más tarde, 2013, alguna entrevista que le hacen, reconoce que él no solo describe, sino que también está, hay un elemento normativo del que no te puedes escapar. O sea, eso luego lo matiza. Porque mucha gente se lo habrá dicho, ¿eh? O sea, mucha gente le habrá dicho, oiga, lo que estás diciendo tú, no solo estás, no es solo una descripción, que al final es algo más, ¿no? ¿Queréis que pasemos al siguiente o queréis descansar? Que veo cara de cansancio. 10 minutos. 10 minutos, vale. Y luego seguimos por aquí. Así lo puedes cargar en PDF. Sí. No, pues los canereos lo paso porque total. No sé ni si se vende, ¿verdad? Que al final lo importante es que se lea. Sí, lo tienen por 14 euros. Ah, sí. No, si los canearé os lo mandaré. No se lo digáis a la editorial, no sé. Aún no, pero lo voy a hacer, ¿eh? Cuando pase, no sé, X meses, ya han abierto. Sí, exacto. Hombre, es que la editorial es muy pequeña, me sabe mal también. O sea, yo comisión cobramos cero, ¿eh? Renunciamos a todos los derechos de autor y tal. Pero tampoco quiero que cierre una imprenta que tiene una editorial que tiene 8 trabajadores. Pero te mandaré a ti el capítulo específico que te pueda ir bien. ¿Lo dejamos aquí? Sí. Sí. Bueno, gracias por las preguntas y los comentarios. ¿Vamos a hablar del TFM aquí y ahora o luego? Si queréis aquí ahora. Claro, que ya que estamos... Ya lo había pasado porque lo hizo el ordenador. No llegó. No. Es que el problema, si lo contamos en 24 y en 2, que vais a organizar. Muchísimas gracias, tío. ¿Quién es el correo? ¿Qué pasó? No, gracias. No, esto es... Sí. Es muy antiguo, loca, no sé. Soy loca, pero no. Yo voy a poner en alta para que entiendas mejor, ¿vale? Porque vale, vale, letra es la misma. No pasa nada. La mía sí queda pena. O sea, yo con apuntes. ¿Entiendes? Maluoliveira@opusite.com.